Yo creo que todos tenemos recuerdos, o casi todos hemos de tener recuerdos cuando éramos pequeños, que nos juntábamos una noche a platicar con nuestros primos o con nuestros amigos, las spooky stories, las historias de misterio, ¿verdad? Porque hay una curiosidad muy grande en el ser humano por lo desconocido, por encontrarle explicaciones a lo misterioso, y también, en cierto modo, para encontrar protección. Hoy vamos a estudiar una historia que nos va a enseñar cómo de verdad en Cristo encontrar la protección espiritual contra las fuerzas del mal. O vamos a ver la historia de un hombre que terminó endemoniado y cómo encontró liberación al encontrarse con Jesús. Quiero invitarlos a que vayan a Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Hoy vamos a ver una historia que yo he titulado Un encuentro de poder. En las Biblias, la historia que vamos a estudiar hoy normalmente está llamada el endemoniado Gadareno. Gadareno, no ganadero. Gadareno. La historia aparece en los tres evangelios. La versión resumida de la historia está en Mateo 8, del versículo 28 al 34. La versión expandida está en Marcos 5, del 1 al 20. Y hoy nos vamos a concentrar en la versión de la historia que aparece en Lucas 8, desde el 26 en adelante. La historia está llena de información, así que hoy solo vamos a ver la primera parte de la historia, donde vamos a ver el encuentro de poderes entre Jesús y los demonios. La próxima semana vamos a ver un encuentro de liberación cuando el hombre finalmente recibe la libertad. La historia se puede dividir en tres partes, precisamente. La primera, los versículos 26 al 28, es cuando Jesús se encuentra con los demonios, el encuentro. Luego del versículo siguiente, del 29, en adelante vamos a ver la liberación del hombre que sufre por el tormento de estos demonios. Y finalmente vamos a ver en la tercera escena de la historia la reacción que produce este encuentro de poder. Hoy vamos a ver principalmente la parte del encuentro entre Jesús y los demonios. Así que quiero invitarlos a que vayan conmigo a Lucas 8 y comencemos a leer a partir del versículo 36. Primeramente, la llegada. Dice que entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Hermanos, acuérdense de qué vimos la última vez. Si ustedes se fijan en el contexto anterior de esta historia, Jesús cruzó el mar, se desencadenó una tempestad. Se quedó dormido en el camino y los discípulos estaban aterrados pensando que estaban muriendo y Jesús calma la tempestad con una orden. Ellos quedan pasmados y asustados al descubrir que Jesús es más grande de lo que ellos imaginaban, que tiene un gran poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Todavía ellos están, yo creo que procesando lo que acaba de pasar, están ellos anonadados. Cuando llega la barca al otro lado, a su destino, llega a la orilla, y cuando llegan allí, como dice al final del versículo 26 que acabo de leer, al otro lado del mar de Galilea, al lado opuesto de Galilea. Entonces pisan suelo y allí llegaron a terreno extranjero. Ahí ese es el contexto de la historia. El terreno que llegan, unas versiones de la Biblia lo llaman la tierra de los Gadarenos, otros manuscritos antiguos lo llaman la tierra de los Gergesenos, otros manuscritos lo llaman la tierra de los Gerasenos. Hay diferentes opiniones acerca de esa región, pero todos están de acuerdo que era del lado este de Israel. Esa parte es una tierra pagana. No son judíos, son idólatras y ahí gobierna Roma. Es una provincia ro romana incrustada que se llamaba toda esa zona de Decápolis porque había 10 ciudades, pero acuérdense, Jesús llega a la orilla del mar, ahí no hay ciudad, hay que caminar unos kilómetros para llegar a la primera ciudad. Y ahí es donde se nos acomoda el escenario de esta historia. Y en ese mismo versículo, si seguimos leyendo, dice, y cuando él bajó a tierra, en la versión de Marcos dice, inmediatamente cuando él bajó de la barca. O sea que tan pronto Jesús y sus discípulos empiezan a desembarcar, ellos todavía están seguramente pensativos, ¿qué nos pasó? que acabamos de vivir, cuando dice el texto, salió al encuentro de ellos, en el 27, salió al encuentro un hombre de la ciudad. Quiere decir que este hombre no estaba en la orilla, ellos no lo habían visto, no los estaba esperando, estaba escondido o estaba en un lugar donde no se podía ver, y cuando ellos bajan, les sale un hombre de la ciudad. Y Lucas escribe esta historia de tal manera que quiere que veamos cómo se desdoblan los enigmas. En primer lugar dice que era un hombre de la ciudad, pero no estamos en la ciudad, estamos en campo abierto. ¿Por qué está este hombre allí? Y el texto dice inmediatamente después por qué. Porque estaba, la Biblia de las Américas lee, poseído por los demonios. Ahora, no todos usan la Biblia de las Américas, otros usan otra versión. ¿Cómo dice la Reina Valera para aquellos que la traen? Estamos en Lucas 8:27. Endemoniado, ¿verdad? Estaba endemoniado. Ahora, ¿notaron? En la Biblia de las Américas explícitamente se nos dice que este hombre estaba poseído por demonios, plural. No dice por un demonio, sino por varios. De hecho, en la historia vamos a ver, nunca se nos dice cuántos demonios tiene adentro, pero lo que sí se nos dice es que eran demasiados. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos, especialmente en los evangelios y en el libro de los Hechos, de personas que llegaron a estar endemoniadas. Incluso uno de los evangelios dice que María Magdalena tenía 7 demonios. ¿Se fue el micrófono? Ahí está. Ok. Entonces, este hombre tenía muchos demonios adentro. Voy a hablarles un poco acerca de los demonios en el Nuevo Testamento, antes de seguir con la historia. Hermanos, ¿qué son los demonios? La palabra demonios aparece 63 veces en el Nuevo Testamento griego. Los demonios son espíritus malignos. Son espíritus que antes sirvieron a Dios, pero se rebelaron y ahora se han constituido un ejército enemigo de Dios que tiene una estricta jerarquía y son dirigidos por Satanás. En la Biblia se dice que Belcebú es el príncipe de los demonios, que es uno de los nombres para Satanás. En otro lugar dice que el príncipe de la potestad del aire, en otro lugar se le llama Satanás, el dios de este siglo. Él es el que comanda todo este ejército de espíritus rebeldes. Hay diferentes términos que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a sus espíritus. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí mismo en Lucas 8, donde estamos ya, en el versículo 29 se le llama espíritus inmundos. En el versículo 2 se le llama espíritus malos o espíritus malignos. En la Biblia se le llama 25 veces a los demonios espíritus malignos, perdón, espíritus inmundos, 8 veces espíritus malignos. También se le llama a veces un espíritu sordo, 2 veces en el Evangelio de Marcos. En otro lugar se le llama un espíritu espíritus engañadores en 1 Timoteo 4. Jesús dijo en Mateo 25:41 que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, los ángeles del diablo o de Satanás es otro de los nombres que se le da a los demonios. En Lucas 13 se le llama espíritu de enfermedad. En Hechos 16 se les describen como espíritu de adivinación. Hay múltiples términos que se usan, pues, en las Escrituras para referirse a este grupo de entidades espirituales, invisibles, no físicas. En Efesios 6 se les llama ejércitos espirituales de maldad en las regiones aéreas o celestes. Así que hay múltiples nombres para referirse a este mismo grupo de criaturas. En el Nuevo Testamento, 13 veces se usa el verbo daimonisomai en griego, que significa estar endemoniado. La palabra estar poseído no aparece en la Biblia. La palabra poseído por demonios no es bíblica. Es un término que se ha venido a convertir en costumbre, pero que no tiene fundamento bíblico. La palabra posesión demoníaca es imprecisa porque comunica la idea de que los demonios se apropian de las personas. Pero los demonios no se pueden apropiar de las personas. Las personas siempre son responsables de su voluntad, de sus decisiones, aunque puedan perderla en lapsos de tiempo por causa de la invasión o de la infestación demoníaca. Así que la Biblia de las Américas dos veces traduce posesión demoníaca, pero en realidad el texto griego lo que dice es ya sea estar endemoniado o tener demonios. Lo que dice este texto en griego es que tenía demonios, así dice en griego, tenía demonios. ¿Ok? Bueno, esto nada más es para que tengan un panorama rápido de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de los demonios. Los demonios, en resumen, son espíritus dedicados a tentar a los seres humanos en cualquier forma posible. ¿Se acuerdan de Satanás y el Señor Jesús en el desierto? Lo tienta a que convierta las piedras en pan con respecto al hambre que él vivió. Lo tienta a que adore a Satanás. Lo tienta a que se aviente y ponga a prueba al Señor, a Dios Padre. Los demonios se dedican a tentar al ser humano para degradarlo, para destruirlo. Aquí en Lucas 8:12, cuando vimos la parábola del sembrador en el contexto, dice que el maligno viene y arrebata la palabra para que no crean y se salven. Lo que todos los demonios quieren es que los hombres se destruyan en el infierno eternamente. Particularmente los demonios están fascinados en inducir a los seres humanos a que practiquen la brujería, la idolatría, la guerra, el asesinato, el derramamiento de sangre y a curiosear en lo misterioso. Muchas de las puertas de entrada de los demonios a la vida de las personas está porque se metieron al oculto, porque por curiosos se pusieron a jugar la ouija o a hacer brujerías o fueron a hacerse una limpia o a que un psíquico les leyera la mano o algo por el estilo, y lo que empezó como un juego, como una curiosidad, termina como un problema de demonios. Yo una vez escuché a un hermano que fue a darnos un testimonio cuando estábamos en la escuela bíblica estudiando la doctrina de los ángeles y de los demonios, y el profesor invitó a este hermano de una de las iglesias bíblicas, de la iglesia bíblica de Guadalajara, precisamente era el hermano. Y él nos contó cómo un día él descubrió, en la madrugada, que él estaba sentado en la mesa de su casa escribiendo con la mano izquierda una carta y él no controlaba su mano. Y es cuando fue el día que él se dio cuenta que estaba endemoniado. Y todo empezó porque él tenía una zapatería y le empezó a ir mal en el negocio. Alguien le dijo, te hicieron un trabajo, una brujería, veíaste una limpia, y él fue y se hizo una limpia, y sin saber, el demonio entró a su vida. Tengan mucho cuidado con esas cosas. Entonces, ahí están, regresando a la historia, al relato, se nos cuenta en este pasaje que estábamos leyendo en Lucas 8:28, perdón, el 27, y cuando él bajó a tierra salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna ni vivía en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Hermanos, los tres evangelios registran que este hombre era imposible de domar, era indomable. Por eso está fuera porque en la ciudad no lo pueden detener. Y también está fuera porque los espíritus que tiene adentro lo impulsaban a irse a las regiones desiertas y a los montes. Fueran cadenas, fueran grilletes, él los destruía. Y aquí vamos a ver algunas de las cosas que nos enseñan lo que los demonios son capaces de hacer. Vivimos nosotros en una cultura, en una era de escepticismo. Pero el demonio a este hombre le daba una fuerza sobrehumana. No había cadena que lo detuviera. Yo conocí a un muchacho que se llamaba Miguel, así lo voy a dejar. Era menor de edad, no había cumplido 18 años todavía, y él acababa de ser liberado de varios demonios que tenía dentro. Y él dijo que la razón por la que había tenido los demonios, por qué los invitó él a su vida, fue porque él quería ser fuerte para pelearse en la escuela y en la universidad y que nadie le ganara. Y lo consiguió. Los demonios entraron a su vida y él era invencible a los puñetazos. Invencible. Los más fuertes nunca le ganaron. Claro, le salió caro. Pero bueno, hay demonios que pueden darle fuerza sobrenatural a las personas. No solo él, hombre de esta historia, era fuerte, sino que además estaba desnudo, dice el relato. La desnudez en la Biblia es símbolo de degradación. La desnudez está reservada para lo privado en el matrimonio. En el Antiguo Testamento continuamente se ordenó que no se descubra la desnudez. Pero aquí los demonios inducían al hombre a la humillación, porque el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que Satanás quiere, degradar a Dios a través de degradar a su imagen. La desnudez también es símbolo de perversión. No solo eso, pero el hombre, no solo los demonios no se conformaron con aislarlo de su familia y sacarlo a lugares desiertos, sino que lo llevaban a un lugar en particular. ¿Observaron dónde pasaba el tiempo? En los sepulcros. Desde antes y hasta el día de hoy, los sepulcros es el lugar asociado con la muerte y también con los demonios. Si tú quieres asustar a alguien, le dices, vamos al cementerio de noche. ¿No es cierto? ¿Verdad? Todas estas observaciones que estoy haciendo nos indican claramente que los demonios pueden conferir a las personas fuerza física sobrehumana, denigran su dignidad, son inmorales, afectan el buen juicio de la persona que invaden y le inducen atracción por lo siniestro y lo macabro y lo mueven hacia el aislamiento. En el pasaje de Mateo 8:28, el pasaje paralelo, agrega claramente que estos demonios habían convertido al hombre violento en extremo, dice la Biblia de las Américas. La frase griega es equivalente a peligroso o feroz en gran manera. Nadie se le podía acercar a este hombre porque le iba mal. Era muy agresivo, muy violento. No solo era imposible someterlo, sino que era muy agresivo y peligroso, muy feroz. Por cierto, ya que cito Mateo 8:28, si ustedes van y leen ese pasaje van a dar cuenta que dice que eran dos endemoniados, mientras que Lucas y Marcos dicen que era uno. ¿Y cómo se explica esa diferencia? Bueno, lo más probable es que Lucas y Marcos solo dan recuento del endemoniado que tuvo interacción directa y habló con Jesús. Aunque hemos de asumir que los dos al final fueron liberados por Jesús. Siguiendo adelante en el versículo 28 que leímos de Lucas, si ustedes prestaron atención, dice que al ver a Jesús gritó y cayó delante de él. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que los demonios de inmediato reconocieron la autoridad de Jesús. ¿Cómo se explican que ellos siendo tantos y tan fuertes que ningún hombre de toda la comunidad, de toda la región donde este hombre vivió, pudo detener a ese hombre? De repente todos estos vienen y se postran delante de Jesús. Esto ya es suficiente mensaje para nosotros entender la magnitud de la autoridad que Jesús tiene delante de ellos. Y no solo eso, no solo vemos que ellos reconocen la autoridad de Jesús postrándose, pero al mismo tiempo presentan resistencia porque le están gritando. ¿Observaron eso? O sea, ni modo, tienen que reconocer la autoridad de Jesús, pero protestan, ¿no? Hasta parecen hijos, ¿no? No solo los hijos, pero todos somos así a veces, ¿verdad? Le tememos a la autoridad, pero todavía nos quejamos y protestamos. Si se puede, le gritamos, ¿verdad? Y ahí están los demonios gritándole a Jesús. Hermanos, los demonios, hasta el día de hoy, no pueden con la autoridad de Jesús. No pueden con la autoridad de Jesús. Pero se resistirán tanto como les sea posible, usando tácticas para demorar, distraer o intimidar. Bueno. No solo nos sorprende esto, pero otra cosa sorprendente de este relato es que, volviendo al 28, dice que al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo? Y después, ¿qué dice? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo supo su nombre? ¿Le pasarían un email? ¿Le mandarían un mensaje de texto? Va a llegar uno, aguas. Se llama Jesús, ¿eh? ¿Cómo supo? Hermanos, los demonios no solamente le confieren fuerza sobrehumana a algunas personas que invaden, también les confieren conocimientos que nunca aprendieron en ningún lugar. Ha habido personas que por los demonios que las infestaron pueden hablar en idiomas que nunca aprendieron y saber cosas que nunca se imaginaron y hasta adivinar. Esas son facultades demoníacas. No me pregunten cómo funciona, yo no lo sé. Pero es verdad. Entonces, vemos ahí que no solamente conocen el nombre de Jesús, sino también conocen la naturaleza de Jesús. ¿Observaron eso? Conocieron que Él es el Hijo del Dios Altísimo. La gente no sabía quién era Jesús, pero los demonios sí. Ellos no están confundidos. ¿Están viendo eso? Ellos sabían quién era Jesús. Sabían su nombre y sabían que era el Hijo de Dios Altísimo. Eso no es nuevo para nosotros los que estamos leyendo Lucas. Recordaremos que en el capítulo 4, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, en la primera tentación le dice, si eres Hijo de Dios, y no es porque estaba dudoso Satanás, es porque estaba seguro. Ya que eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Esa es la tentación. Así que ellos saben. En otras palabras, hermanos, no sé si lo están notando, pero los demonios saben la sana doctrina. Ellos conocen la doctrina, la verdad. ¿Qué es la doctrina para aquellos que no saben qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de verdades fundamentales de la fe, tal y como Dios las revela. Que necesitamos nosotros reflexión para ponerlas juntas, pero que es el cuerpo de verdad. La sana doctrina es el cuerpo de verdades cristianas que los demonios conocen muy bien. Los demonios saben quién es Jesús y su naturaleza. Tienen buena cristología. Claro, la usan para conveniencia cuando les conviene, ¿no? Valga la redundancia. Y luego dice que el demonio le ruega. Le ruega, dice, le rogó a Jesús una evidencia más de que se someten a su autoridad. Porque de otro modo le hubieran dado órdenes o lo hubieran amenazado, pero no, ¿verdad? Le ruegan. ¿Y qué es lo que le ruegan a Jesús? ¿Ya lo notaron? ¿Qué le ruegan? Que no lo atormentara. Atormentar significa infringir dolor o castigo. Con esto, una vez más, los demonios están revelando que ellos saben que Jesús tiene el poder y la autoridad para castigarlos si Él lo considera necesario. De hecho, el pasaje paralelo de Mateo dice, ¿viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense lo que están diciendo. Antes de tiempo, los demonios saben que tienen los días contados y que están sentenciados al castigo eterno. Jesús lo va a decir más adelante en Mateo 25:41 que ya cité, que dice, apartaos de mí al fuego eterno, al infierno, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los demonios ya saben que tienen sentencia de condenación eterna. De hecho, aquí más adelante en el pasaje van a decir que no los envíe al abismo en uno de los evangelios. El abismo es el lugar de confinamiento y tormento para todos los demonios. Y no solo eso, le dicen en el pasaje que cité, ¿veniste para atormentarnos antes de tiempo? O sea que ellos, los demonios, conocen la doctrina de los eventos futuros, la escatología. Ellos saben que hay un día del juicio y del castigo eterno. Ellos saben la verdad. Y entre paréntesis, hermanos, deberíamos estar contentos nosotros de que hemos, por la misericordia de Dios, llegado a conocer a Cristo a través de las Sagradas Escrituras para conocer la sana doctrina. Porque eso es la verdad y los demonios lo saben. De hecho, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 4, que en los tiempos finales muchos abandonarán la fe escuchando doctrinas de demonios. O sea que los demonios saben la verdad y parte del proceso para ellos de los tiempos del fin va a ser inventar herejías, sectas y religiones falsas que tuercen la verdad para desviar a la más gente que se pueda. Conocer la verdad es algo de lo mejor que nos ha pasado. Y los demonios lo saben. Ahora, todo esto que acabamos de decir hasta este punto, nos habla de la grandeza de Jesús. Ya me puedo imaginar a los discípulos que todavía no salen del trauma de la tormenta y están pisando tierra y ven todo esto se sucede de forma inmediata ahí en la orilla. Y ellos han de estar diciendo, o sea, yo estaba pensando, si hubiera habido un cardíaco entre los discípulos, yo creo que yo hubiera dado el patatús a uno de esos, porque no salen de una impresión donde van a otra y Jesús cada vez los sorprende más. Jesús no solo tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre el reino de las tinieblas todo junto. De hecho, más adelante, cuando el hombre confiesa bajo la confrontación de Jesús el nombre del demonio, dice que son legión porque eran muchos. Una legión tenía cuando menos 4,000 soldados, hasta 6,200. No sabemos cuántos demonios eran, pero todos los demonios no pudieron juntos contra Jesús. Y los discípulos están atestiguando eso. Yo creo que ellos estaban pasmados de ver. O sea, nadie se metía con los demonios. ¿Qué iban a hacer los pobres? Y aquí ellos están viendo a los demonios chillando delante de Jesús. Y ellos están asombrados, asombrados de la grandeza de Jesús. Y se supone, ¿por qué creen que Lucas incluyó esta historia? Si él ya nos ha hablado de otros demonios que ha expulsado Jesús, porque se supone que Lucas espera que nosotros, los lectores, también nos asombremos de descubrir la grandeza de Jesús. No solo eso, pero en el capítulo siguiente, este es el 8, en el capítulo 9, cuando terminemos de ver otros milagros, vamos a ver cómo Jesús por primera vez va a enviar a sus discípulos a una misión. Y una de las tareas que les va a dar, ¿saben cuál es? Echar fuera demonios. Ellos no saben, ahorita ellos están sorprendidos de todo lo que les pasa, pero Jesús los está preparando para la misión, para el ministerio que tiene para ellos. Si algún día se manifiesta un demonio delante de ti, no, pastor, ni me diga. Es porque Dios te está preparando para algo. No es para que llores. Dios nunca va a permitir algo en nuestras vidas que supere nuestra capacidad humana. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. ¿Por qué no se le apareció el endemoniado al pastor? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Ahora, hagamos un paréntesis y respondamos una pregunta interesante. ¿Por qué ya no se manifiestan tantos demonios en este tiempo como en los tiempos de Jesús? Durante el ministerio del Señor Jesús vemos una avalancha de manifestaciones demoníacas una y otra vez en todo lugar, ¿no es cierto? No sabemos a ciencia cierta por qué vemos tan pocas manifestaciones demoníacas proporcionalmente hablando en la actualidad en algunos lugares como los Estados Unidos, mientras que en otros lugares del mundo, sí. En una cumbre mundial a la que asistí, un pastor que conocí, ya había yo leído de él, tiene una iglesia multitudinaria, el pastor se llama Dion Roberts y es el pastor de la iglesia bautista Fe y Misión en la ciudad de Costa de Marfil, en la ciudad de, se me fue el nombre, creo que sí es, está en Costa de Marfil, es una iglesia multitudinaria. Y él dice, no, en mi iglesia todos pasan por liberación, ahí todos. Porque en la cultura que están ellos, pues hay mucho animismo, mucha brujería, mucha hechicería, mucha cosa demoníaca. Yo me convertí el 22 de octubre del 89, hace más de 30 años. Y yo no he visto muchos endemoniados, comparado con toda la gente que he visto. Bueno, en ese tiempo era invierno del año 2000. Era uno de los 5 pastores de la iglesia Nazaret en Guatemala. Era una iglesia grande, había 4 servicios cada domingo. El edificio era chico, solo cabían como 800. Así que, pues, era una iglesia donde cada domingo iban cuando menos 2,000 personas. Y ese domingo en particular coincide con ahora nosotros. Estábamos leyendo Apocalipsis y se leyó el capítulo del día desde el púlpito mientras estaba todo, era el segundo servicio, estaba muy lleno. Y yo era el pastor a cargo del ministerio de discipulado y todos los que llamábamos consejeros eran los que estaban uniformados y listos, limpios y preparados para atender a las personas que hacían profesión de fe, pasaban al frente para recibir oración o cualquier cosa como eso. Nosotros los atendíamos, los llevábamos a unos saloncitos donde teníamos literatura y orábamos por las personas. Ese día, cuando se estaba leyendo el libro de Apocalipsis, se manifestaron tres personas con demonios. Mientras se hacía la lectura, empezaron a gritar desesperadas. En esa época de nuestra vida, fue como un año, pasaban muchas cosas de esas, yo no sé por qué. Y nunca me pasaron a mí, siempre le pasaron a algunos de los hermanos que yo pastoreaba. Casi cada semana ellos venían conmigo y decían, pastor, fuimos a orar por un enfermo y nos pasó esto, pastor. Y yo solamente los llevaba a la Biblia y decía, bueno, por algo les está pasando esto, pero el Señor está con ustedes, quiere decir que algo bueno está pasando aquí. Pero eso no es muy seguido. Probablemente algunos de ustedes tienen muchos años de cristianos y nunca han visto nada como eso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ya no se ve tanto eso? ¿Por qué no se ve eso aquí? Yo tengo algunas posibles respuestas. En primer lugar, yo creo que en parte se debe a una estrategia demoníaca. En una cultura de escepticismo prevalente como esta, donde la gente, aún los cristianos, ya no creen que el diablo está tan activo. Imagínense lo que sería para un grupo de escépticos que una persona que ellos conocen, que confían o incluso que aman, manifiesta una presencia que cambia la voz de la persona, le da fuerzas descomunales, le da acceso a conocimientos que ellos saben que nunca adquirió, habla en otros idiomas, sabe cosas que nadie jamás le explicó. Y luego oyen a estas personas transformadas blasfemar todo lo sagrado, tener una aversión por todo lo que tenga que ver con Jesús. Añadido a eso, empiezan a declarar que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo y que no quieren que lo atormente. ¿Qué podría pasar con los escépticos? Pues a lo mejor ya no serían tan escépticos, ¿verdad? Así que obviamente en una cultura como esta no es de beneficio para Satanás y los demonios manifestarse públicamente, porque sería para su contra. Pero yo creo que hay otra parte que tenemos que reconocer. ¿Por qué no hay tantas manifestaciones demoníacas en nuestros días y en nuestra cultura? Quizás también en parte es por causa de la frialdad de la iglesia. ¿Por qué no oramos como ellos oraban? ¿No nos santificamos como ellos se santificaban? ¿No somos una amenaza para los demonios? ¿Por qué se preocuparían? Tal vez se acuerden del chiste aquel antiguo, se lo voy a recordar, que aquellos dos iban a salir el Halloween a pedir, ¿no?, dulces o travesuras. Y dijeron, no, pues hay que disfrazarnos. ¿De qué te disfrazas tú? No, yo creo que de Batman. ¿Y tú? No, pues yo creo que algo barato. Ah, dice, me voy a disfrazar de diablo, dijo. ¿De diablo? Sí, unas mallas rojas y maquillaje, ya la hicimos, una camiseta del Atlas. Pues se disfrazó de diablo. Y salieron a pedir dulces. Cuando en eso salieron, cae un rayo y empieza a llover. Y aquel dice, no, se me va a estropear mi maquillaje. Y entonces voy a buscar dónde refugiarme. Y vio por allá una puerta abierta, no se fijó qué era. Y dijo, aquí me meto. Y se metió. Y cuando se metió, pa, se va la luz. Resulta que era una iglesia cristiana, hermanos. Estaban en culto de oración y alabanza. Pero se mete aquel, a ciegas se quedan todos, nadie se fija. Y pues él ahí a tientas encuentra una silla, una banca y se sienta. Pues a ver que espere que pase la lluvia, ¿no? Y en eso, pum, regresa como a los 2 minutos la energía eléctrica y se encienden las luces y ya se imaginarán, todos los hermanos ven el diablo ahí en medio oculto. ¡El diablo! Y él ahí asustado, ¿qué pasó? No, no. Y él quería explicarles y no, no, diablo, aparte de mí. ¡Vete de mí, Satanás! Y se iba la gente, se aventaban por las ventanas, huyendo del diablo, no todos. Y por allí vio una señora de esas que están más pesadas, que no pueden correr muy rápido y dijo, ah, esta. No, señora. Y ella, él le quiso explicar a la señora, pero la señora lo interrumpe y le dice, no me haga nada, señor diablo. No me haga nada. Mire, yo tengo 40 años viniendo a esta iglesia, pero yo siempre he sido de las suyas. Siempre he sido de las suyas. Este es un chiste, tal vez algunos se ofendan, ¿no? ¿No será que por en parte hay algo de verdad en eso? Que no vemos ya mucha acción del diablo entre nosotros porque, aunque traemos Biblia bajo el brazo y todo, dos que tres por ahí a lo mejor siempre han sido de los suyos. Pero los demonios todavía están aquí. Aunque tú no veas endemoniados manifestarse, hay muchas señales de que Satanás está más activo que nunca y más cerca de nosotros de lo que a veces hacemos conciencia. Por ejemplo, hay una fascinación por el ocultismo. Hay una creciente inmoralidad. La meca de la pornografía mundial, ¿dónde creen que es? California. Una avalancha de enfermos mentales inundando las calles de casi todas las ciudades de California. ¿No creen que muchos de ellos podrían estar atormentados por espíritus malignos? ¿Y qué decir de el holocausto de abortos que ha sacrificado miles de niños en este país en causa a costa del supuesto feminismo? ¿Qué tal los tiroteos masivos? ¿Se les hacen pocos los que hay? ¿Se les hace normal eso? ¿Saben que Estados Unidos, entre otras cosas, se distingue por los asesinatos seriales? ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? Y aquí están. El consumo masivo de drogas y de sustancias. Todo esto y muchos ejemplos más son ejemplos irrefutables de que los demonios trabajan ardua y exitosamente en nuestro medio. Pero estamos como las ranitas, ¿no? Las ranitas que si tú pones un agua, pones una olla llena de agua y la pones a hervir y cuando el agua está hirviendo le avientas la rana, no, pues salta, ¿verdad? Pero por el cambio, si tú pones una olla en el agua a la temperatura que a las ranas les gusta y la pones a fuego lento y ahí están nadando, se van acostumbrando hasta que termina lo que tiene que pasar, acaban cocidas, porque es muy paulatino. ¿No será que vivimos en una cultura llena de todas estas maldades, pero ya estamos tan acostumbrados que no vemos Satanás obrando con sus demonios? El versículo 29 nos describe otras de las acciones que los demonios inducen en los seres humanos, usando este varón como ejemplo. Aparte de lo que ya dijimos, que le daba fuerzas sobrehumanas para desbaratar cadenas y grillos, y las rompía, y que dice que era llevado, literalmente el texto griego dice, era empujado por el demonio a los desiertos. Los demonios influyen en las personas que afectan, que se aíslen de su familia y de su comunidad, que se aíslen. El pasaje claramente dice en el 29 que muchas veces se había apoderado de él. El texto literal lee, se lo había arrebatado. Esto es lo que decimos que los demonios en algunas ocasiones, como en el caso de este ejemplo, se apoderan de la voluntad de la persona. Algunas personas en su estado de demonización relatan cómo ellos están en un lugar haciendo ciertas actividades y de pronto pierden la conciencia y cuando recuerdan se descubren que están en otro lugar y ya pasaron muchas horas y no saben lo que estaban haciendo. Pero noten que el texto dice claramente, muchas veces se había apoderado de él. No dice siempre. ¿Entienden lo que decimos? El ser humano siempre conserva su voluntad y siempre es responsable delante de Dios, aunque fuera infestado con demonios. Dios nunca exime a una persona de su responsabilidad. En Marcos 5:5 agrega, siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. La palabra hiriéndose ahí en Marcos literalmente significa cortándose con piedras. No sabemos si se refiere a que se cortaba, que buscaba piedras filosas para cortarse, o que él se golpeaba a sí mismo contra las piedras hasta cortarse, pero sea como fuere, lo que significa es que él, los demonios que traía este hombre lo inducían a la autodestrucción, a conductas suicidas. Ahora aquí me voy a parar para hacerles conciencia. Hermanos, si hay algo donde podemos ver la influencia demoníaca es en los pensamientos suicidas. Por favor, hagan conciencia de esto. Si tú metes la mano al fuego, en automático y sin pensar, ¿qué hace la mano? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Cuántos se dieron un, lo que decimos vulgarmente, un toque eléctrico? Eléctrico, ¿eh? No vayan a malentender. ¿Eh? ¿Cuántos alguna vez? ¿Qué hace la mano o el cuerpo cuando siente eso? ¿Verdad? En automático, ni siquiera tienes que pensar. Fuimos diseñados para sobrevivir. Ni siquiera necesitas un ser vivo inteligente. Hasta los animales, por instinto, procuran la supervivencia. El animal, el ser vivo más esencial, procura su supervivencia. ¿Cómo te explicas que el ser más inteligente sobre la faz de la tierra, hecho la imagen de Dios, podría considerar el suicidio como algo razonable? Eso es completamente antinatural. Aquí tenemos un ejemplo de que los demonios inducían a un hombre a autodestruirse. Siempre que hay pensamientos suicidas persistentes en una persona, esa persona no solamente tiene problemas de salud mental, está siendo víctima de influencia demoníaca. Es antinatural. Si usted es una persona que lucha con pensamientos suicidas, de entrada debo de decirle, leo para ustedes un versículo. Está en Primera de Juan, escuchen. Solo para, ya que mencioné ese tema, no me quiero desviar demasiado. Esto es Primera de Juan 3, versículo 15. Dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El suicidio es homicidio, ¿lo entienden? El suicidio es homicidio, es asesinato solo contra la misma persona. Ningún homicida tiene vida eterna. Hermanos, no hay asesinos cristianos. No hay alguien que diga, bueno, yo soy un asesino en serie cristiano. No existe eso. No existe eso. No existe nadie que tenga el Espíritu de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la Escritura dice que el postrer enemigo, la muerte, será vencido por Jesús. Así que nadie puede decir que tiene el Espíritu de Cristo y que al mismo tiempo es un asesino. No hay asesinos cristianos. Ahora, ¿alguna vez habrá algún cristiano que mató a otra persona? Sí, sí hay casos. Pero una cosa es matar a otra persona y otra cosa es que con premeditación, alevosía y ventaja, alguien que se cree cristiano planea y a veces con éxito ejecuta asesinatos de personas. Eso no existe. Los cristianos no andan por el mundo matando gente. Eso es anticristiano por naturaleza. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, ¿cómo es que algunos cristianos pueden matar personas? Sí, las matan contra su voluntad. Tengo un amigo que, por desgracia, iba manejando un vehículo cuando una persona Se detuvo el transporte urbano, la persona se bajó por la puerta de adelante y se cruzó corriendo por delante y él iba a un lado y la atropelló y la persona falleció. Así que técnicamente hablando, pues mi amigo mató a la persona, pero nunca lo planeó. Fue una desgracia, entienden lo que decimos, ¿verdad? Hay cristianos que han sido enviados a la guerra o que tienen que defender su país o personas que defienden a su familia y en defensa propia han matado a otra persona. Pero no son personas que estaban maquinando y planeando asesinar a alguien, simplemente fue una desgracia. Y aún así sufren mucho en su conciencia, lo digo por experiencia, he conocido a algunos de ellos y a pesar de que sea un accidente ellos sufren porque alguien que está en Cristo no mata personas por gusto. Así que un suicida debe de saber, ¿te quieres ir al infierno? Ok, suicídate. Los que se quieren suicidar normalmente buscan soluciones rápidas, pero el que se suicida no soluciona nada, solo complica todo. ¿Saben lo difícil que es para un pastor oficiar un funeral de un suicida? ¿Qué vas a decir? Yo he estado en tres. La familia nunca se repone. Nunca se repone. Te queda la duda. Y peor si dice que era cristiano. Te queda la duda. Así que si tú luchas con pensamientos suicidas, es entendible. Es probable que incluso todos nosotros en algún momento hayamos querido morir por el sufrimiento que enfrentamos. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es entretenerse en eso. Hacer planes y conseguir las cosas, eso está mal. Si usted lucha con eso, dígaselo a alguien para que oren por usted, para que le ayuden. Y cuéntele esto que le acabo de compartir. El suicidio nunca es la solución a nada, solo multiplica los problemas. Así que los demonios hacen todas estas cosas, incluyendo las conductas suicidas, autodestructivas. ¿Han visto cuántos jóvenes se cortan? ¿Saben de eso? Por cuestión de tiempo, voy a hacer una pausa aquí, pero quiero terminar haciendo un resumen y lanzando unos retos finales. Miren, en este punto aprendimos que los demonios existen. Son espíritus invisibles, malignos, reales. Son espíritus inmundos porque profanan todo lo sagrado y pervierten todo lo decente y puro. Los demonios inducen lo peor de la gente: perversión sexual, violencia, comportamientos suicidas. Los demonios incitan la pasión por lo siniestro, la fascinación por la muerte y el apego por lo oculto. Los demonios a veces confieren fuerzas y conocimientos que rebasan lo que es humanamente natural. En grados extremos de demonización, las personas pueden incluso experimentar lapsos de tiempo donde pierden la conciencia y su cuerpo llega a ser controlado por el demonio. Las acciones del hombre endemoniado demuestran que los demonios tienen intelecto, porque sabían el nombre de Jesús, emociones, porque sintieron pánico cuando lo vieron, y voluntad, porque gobernaban al hombre. La meta de los demonios es denigrar al hombre hecho imagen de Dios hasta lo más bajo posible y procurar su ruina, su muerte física y su perdición eterna hasta donde se les permita. Los demonios conocen muy bien la sana doctrina. Y nosotros deberíamos conocerla muy bien. Pero muchos de nosotros, pues no hemos sido diligentes en conocer la verdad. Ellos le sacan provecho cada vez que quieren a la doctrina, pero torciéndola para engañar no solo a los incrédulos, aún a los creyentes. ¿Cómo es la forma más típica que trabajan los demonios con las personas? De hecho, Efesios capítulo 2 dice que todos los incrédulos están bajo influencia demoníaca. No estoy diciendo que están todos endemoniados, pero Efesios 2 dice que el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, ejerce influencia sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también estuvimos todos nosotros los mismos, lo mismo que los demás. Así que en mayor o menor grado, toda la gente sin Cristo sufre cierto nivel de influencia demoníaca sobre su conciencia. Y nosotros también estábamos así. Ahora les voy a explicar cuál es la forma más típica en que diariamente los demonios están trabajando en contra de las personas y en contra incluso de los creyentes. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, Jesús está a punto de celebrar la última cena con sus discípulos. Y dice el versículo 2 de Juan 13 que Satanás había puesto en el corazón de Judas entregarle, traicionarle. La palabra poner ahí es lanzar. O sea que el texto literalmente lee en griego que Satanás había lanzado en el corazón de Judas la idea de traicionar a Jesús. Así es como funciona. Efesios 6 dice que con la fe nosotros podemos apagar los dardos, las flechas encendidas, las flechas de fuego que Satanás nos lanza. Son ideas, es a través de los pensamientos. Los demonios están continuamente, tienen una facultad que no sé yo explicar, solo sé que es bíblica, para lanzar malas ideas a nuestros pensamientos y probablemente las lanzan en forma de primera persona. O sea, no están como los diablitos de las películas esas de que aquí tienes el diablo y aquí el angelito, diciéndote, no, no hagas esto, sí, haz aquello. Sino que probablemente las ideas que los demonios lanzan a nosotros están en primera persona. Es decir, en lugar de decirte, Martín, sácale la lengua a Susana. Eso es en tercera persona. Segunda persona, tú hazle esto a ella. Ellos hablan en primera persona. Ellos dicen, a mí me respetan, no, a mí no me vas a hablar así. Y te lanzan una idea. Entonces, cuando tú oyes un pensamiento o recibes un pensamiento que está en primera persona, ¿quién lo está pensando? Según tú, ¿quién? Pues tú, ¿verdad? Tú. Pero si es un pensamiento depravado, pervertido, réprobo, antibíblico, que te viene de la nada, ¿no entiendes lo que está pasando? Creo que atribuyen a Lutero la frase, no puedo impedir que los pájaros vuelen encima de mi cabeza, pero sí que hagan nido. Y está hablando de las ideas y de las tentaciones. Si tú estás allí y te vienen pensamientos completamente claros que son contrarios a lo santo, lo digno, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo amable, lo decente, deberías de estar vigilante. Y te viene esta idea, y si tú no tienes cuidado, la atrapas, tú piensas que esa idea es tuya, y la empiezas a incubar. Ay, mi niño, venga, chupa acá. No, a mí me va a hablar así. ¿Es qué? A mí me respetan. Y empieza a escalar, ¿verdad? No, ¿quién se cree? ¿Qué? No. Y empieza. Pero si tú no sabes detectar, puede ser que te atrapas, te enredas en una cosa que era una tentación. Pedro le dice a Ananías y Zafira, Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Fíjense bien lo que está sucediendo aquí. Son creyentes, Ananías y Zafira, son creyentes. Satanás no solo ha logrado lanzarles ideas, les llenó el corazón. Es lo que dice Hechos 5:3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para hacer eso? Así que mi reto para ustedes esta semana es, piensen cómo podrían los demonios estar actuando en contra de ustedes. Les voy a enseñar un ejemplo clásico. No siempre se le puede acreditar a los demonios, pero yo creo que al menos algunas veces sí. Esto es clásico. Tú eres víctima de un agravio. Te defraudan, te roban, te traicionan, te engañan, te son infieles, te insultan, te despiden. Algo te hacen. Algo te hacen, algo injusto. Y te duele en el alma haber sido víctima de semejante trato. Te deja una marca, una huella, una cicatriz en tu memoria, muy profunda y dolorosa esta herida. Bienvenido. ¿O qué creías que eres especial? Todos nos pasa eso, pero te pasó a ti. Y tú sientes que nadie entiende el dolor que a ti te pasa. Así que te cuesta mucho dejar de entretenerte en ese recuerdo. Todos nosotros hemos sido objeto de injusticias o de reveses o de desgracias que nos han dejado profundas cicatrices de dolor en el pasado. Pero si tú, no puedes olvidar lo que te pasó, pero si tú, cuando vienen esos recuerdos, los entretienes, ese sí es tu responsabilidad. Y claro que los demonios, ¿qué te van a decir? Ah, no. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te acordabas, cuando te hicieron eso y tú te empiezas a acordar y te entretienes en eso y dices, no, pero ¿por qué me hizo eso? No, pero es injusto. Y aún se pueden hacer cosas que consideramos espirituales, pero en realidad solo son religiosas, como orar, pero en realidad no oramos para sanar, solo oramos para seguirle dando vueltas al mismo dolor, porque le decimos a Dios, no, pero es que fue injusto eso que me hizo. ¿Y cómo crees que están los demonios? No, tienes razón, dale mi rey, no. A ti te respeta, no. Claro. ¿Por qué creen que en la Biblia se nos ordena una y otra vez a perdonar? Perdonar no es renunciar a que se haga justicia, solo es darle a Dios el derecho de hacerlo Él por nosotros en el tiempo que Él considere necesario. Dios no nos dice que no va a haber venganza, Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero Dios nos invita a perdonar. Por eso, en un pasaje de Mateo 18, cuando se nos cuenta del perdón, Jesús dijo que el que no perdone a sus hermanos sus ofensas, como en una parábola que él contó, será puesto en el calabozo y atormentado por los verdugos hasta que pague el último cuadrante. Y la palabra atormentado que usa ahí Mateo 18 es la misma palabra que se usa en los evangelios para referirse al trabajo de los demonios. O sea que no es raro que las personas rencorosas que están atoradas en las heridas del pasado, están siendo atormentadas por los demonios por no perdonar, así como lo oyen. Aunque vengan a la iglesia. No solo eso puede pasar, pero como en el caso de Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Imagínense, hombres y mujeres destinados para ser llenos del Espíritu Santo, llenos de odio, llenos de remordimiento, llenos de lástima, llenos de rencor, llenos de amargura, cuando Dios tiene para nuestras vidas amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad, dominio propio. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios nos llena. Pero cuando dejamos que Satanás llene nuestros corazones, no hay vida más miserable que esa, porque eso es lo que los demonios quieren contra el ser humano, su más infinita y dolorosa miseria. ¿Eso es lo que tú de veras vas a permitir? Si hay una cosa que nos frustra a los pastores que amamos el rebaño, es vernos atados de manos cuando vemos a los creyentes sufrir, porque les estamos diciendo, pero se aferran a sus ideas. Hermanos, hoy es un buen día, así que este es el reto que les lanzo hoy. Cada quien tiene su propia situación particular, sus propias circunstancias, su propia realidad, sus propios factores. Pregúntense cómo el diablo está tratando de sacar ventaja de mí en esas circunstancias. No para que todo lo vea en color demonio. La buena noticia es que los que estamos en Cristo estamos del lado ganador, que se preocupen los que no son cristianos. Y si entre nosotros hay alguien que no es cristiano, en verdad, yo no sé qué esté esperando. Usted está expuesto. Pero si se convierte a Cristo hoy, va a dar el más grande e importante paso para su liberación. En la próxima de la serie vamos a ver cómo ocurrió para ese hombre la liberación. Y vamos a descubrir cómo también puede seguir sucediendo hoy para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje de los Evangelios maravilloso. Ayúdanos, ábrenos los ojos espirituales para darnos cuenta cuando estamos consintiendo y cooperando con el enemigo. Porque qué triste sería, Señor, y qué triste es cuando el diablo ya se la pasa descansando porque le hacemos el trabajo. En lugar de darle lucha, darle guerra. Oro por esta iglesia y por todos los que escuchen esa enseñanza. No desmayemos en la lucha contra la tentación y el maligno. En nombre de Jesús, amén.